San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. Virgen Santísima, ¿qué fue ese estruendo tan terrible? Se nos va a caer encima la casa, de por Dios. Es que ya nos respetan. Oigan, ese que está saliendo del carro a rastras, ¿no es Gabriel? Uy, sí, ese es. Y parece que no puede ni pararse de la borrachera que trae. O a lo mejor es que está mal herido y hay que ir a ayudarle. Yo ya estoy llamando a emergencias a apartar una ambulancia para que alcance a llegar al menos mañana. Tranquilos, tranquilos, que yo puedo solo, no pasa nada. Simplemente venía un poco tarde al programa y bueno, me tocó improvisar una llegada al estilo de Ati Kigua. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué cosa es? Pues eso es una concejala de Bogotá. Ati Kigua es la líder indígena que hace unos 8 días en la noche se fue de frente contra un edificio aquí al lado en la Macarena. Y lo peor es que se estrelló en un carro oficial, o sea, una camioneta último modelo pagada por nosotros, los humildes contribuyentes. Bueno, pero usted acaba de estrellar el único patrimonio que tenemos en el Puente de las Brujas. El carrito con el que vivíamos de hacer acarreos. Yo no le veo la diferencia. ¿Y qué fue lo que le pasó a la señora? Debió estar muy buena la rumba. Ella dice que era que estaba cansada, pero yo me temo que estaba bajo los efectos de una sobredosis de yaje. El caso es que dio positivo en grado 1 en la prueba de Engregues. Bueno, pero grado 1 no es tan grave, al menos no le pasó lo de Lucho Garzón, que se puso a mandarle piropos a Darcy Quinn frente a una cámara, o ese ex senador Rodrigo Lara que agarró a puños a un celador. Oiga, ¿y es que ustedes no piensan dejar hablar a los que están fuera de Bogotá? Uy, sí, qué pena, se nos olvidaba que en otras partes del mundo también ocurren estas ridiculeces, como en Breslavia, Polonia, donde saludamos a Edgar. Hola muchachos, buenas tardes. ¿Y qué le pasó a Edgar, que le escucho la voz como diferente? No, Lolo, aquí donde me ve estoy echado en la cama con una gripa terrible, que le achaco al calentamiento global. Hasta el lunes pasado yo podía andar por la calle en camiseta porque incluso llegó a hacer calor en noviembre en Polonia, cuando lo normal es que haga mucho frío por esta época. Y de un momento a otro bajó la temperatura y me atacó un resfriado terrible. Pues ojalá se recupere pronto, y desde San Vicente de Chucurí en el oriente colombiano y debajo de una mata de plátano saludamos a Javier y Pedro. Gracias por el saludo, pero la pobre mata de plátano ya está inundada hasta los racimos. Este invierno nos está pasando una factura bastante cara y parece que va para largo. Por ahí leí que el invierno le está haciendo competencia a la guerra aquí en Colombia. A ver cuál deja más víctimas. Van 1,500,000 de damnificados. Pero tranquilo, Javier, que la ayuda para los damnificados llegará pronto, porque ya el gobierno anunció que va a mandar 1 kilo de bienestarina y una panela por familia. Y al que esté muy afectado por las inundaciones le van a mandar un balde para que saque el agua. El que debería mandar alguito es el pintor paisa Fernando Botero, que vendió esta semana un cuadro por $1,700,000, o sea, más de $3,000,000,000 de pesos en una subasta en la Casa Christie. ¿Y ese hombre para qué quiere tanta plata? Debería mandar siquiera unos pesitos para ayudar a destapar carreteras o construir albergues para todos los que están sin techo. Más que sea que mandar unas cuantas colchonetas, ala. O que le manden una nueva camioneta a la pobre concejala Ati Kigua, porque después mínimo resulta con el cuento de que no puede ir a trabajar porque no tienen que moverse. Pues que coja bus aterrizable como el resto de los mortales. Más bien, Pedro y Jessica, cuéntenos qué nos trae el Puente de las Brujas en esta tarde pasada por agua. Pues el puente está a punto de quedar tapado por el agua, pero aún se sostiene. Hoy pasará por aquí un comerciante que le contará a Zapatero a tus zapatos por qué escogió ese trabajo. Cine Pirata le pagará su boleta semanal a Rojo, una película polaca que hace parte de la famosa trilogía de los colores. La Piedra de la Locura nos traerá el poeta colombiano Jorge Rojas, el fundador del llamado piedracielismo. Y por último, Extraños en el Paraíso se irá de viaje hasta Ruanda a averiguar el legado de violencia de ese país. Al cierre, Líneas Difusas nos contará sus apreciaciones bastante difusas sobre el arte. Bienvenidos a El Puente de las Brujas, al que ya le vamos a tener que hacer refuerzo estructural porque vamos en el programa número 50. ¿Y quién sabe hasta cuándo nos resista este viejo armatostre? Eso sí, esperamos que la licitación no se la gane el grupo Nule, porque ahí sí en lugar de puente nos dejan un zarando, hermano. Antes de que esto ocurra, los dejamos con un animal muy bien informado, la chiva rumbera. La chiva gorda. Todo parece indicar que los responsables de interceptarles los teléfonos a decenas de personas en Colombia se van a salir con la suya. La primera señal de alerta llegó ayer con la noticia que María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, se fue del país. Lo que hizo, en lugar de dar la cara ante la justicia, fue pedirle asilo político al gobierno panameño porque dice que se siente perseguida. La señora está a punto de ir a la cárcel porque ya hay pruebas suficientes en la fiscalía que la señalarían como una de las cabezas de la persecución política a los enemigos del gobierno pasado. Panamá confirmó ayer que le concedió el asilo por razones de seguridad personal y al parecer María del Pilar se va a dar el lujo de pasarse por la faja a la fiscalía. Y ya se anuncian los pedidos de asilo de otros altos exfuncionarios. Todavía queda la posibilidad de pedirlos en extradición, pero eso sería como esperar ayuda para todos los damnificados del invierno. Como una olla raspada califica el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, lo que quedó después de que terminó el mandato de Álvaro Uribe. La plata literalmente se evaporó durante la última semana del gobierno anterior mediante una avalancha de contratos millonarios. 3 billones de pesos es la cantidad de dinero público que fue a parar a manos de contratistas en esos pocos días. Pero esa es solo la punta del iceberg, porque esta semana se conocieron otras avionadas del pasado gobierno. Por ejemplo, se descubrió que el Banco Agrario daba préstamos a cambio de inyectarle dinero a la campaña de Andrés Felipe Arias, o sea, Uribito. En la DIAN dejaron un hueco presupuestal de 84 mil millones de pesos, 571 permisos para explotar minas fueron adjudicados de manera irregular, varios contratos para construir carreteras importantes se entregaron sin hacer estudios y para rematar, el INCODER terminó dándole a los narcotraficantes la tierra que les arrebataron a los campesinos. ¿Será que todavía hay gente que pueda decir que el gobierno de Álvaro Uribe fue el más impecable de los últimos tiempos? En otras noticias bochornosas, ¿ustedes recuerdan el famoso ataque de hackers que el Registrador Nacional dio como excusa para no entregar los resultados de las elecciones al Congreso? Pues todo parece indicar, después de investigaciones hechas por expertos, que el registrador tenía razón. Sí hubo un ataque masivo el 14 de marzo contra los servidores de la Registraduría para impedir la entrega de resultados de las votaciones. Los hackers habrían cometido sus fechorías en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Pero el giro inesperado de la historia, o tal vez no tan inesperado, es que sin querer queriendo los expertos encontraron que una de las fuentes del ataque fueron nada menos que los computadores de la Policía Nacional. La modalidad del bloqueo consistió en saturar la página web con muchas visitas a la vez. Pues bien, desde la policía hubo hasta 17.000 visitas a la página por segundo. La gran pregunta ahora es, ¿por qué querría la policía boicotear las elecciones de marzo? Y ya para terminar, la noticia internacional de la semana, aunque bien podría ser la avionada de la semana. Resulta que la Organización de Estados Americanos, OEA, tuvo que salir a interceder en un conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica por culpa de una isla que pertenece a Costa Rica, pero que teóricamente también podría pertenecerle a Nicaragua por estar en la mitad de un río nicaragüense. Hasta ahí no habría nada de raro. El asunto es que el ejército de Nicaragua decidió invadir hace 3 semanas esa isla, supuestamente porque se metieron a Google Earth y encontraron que en ese mapa el terreno le pertenece a Nicaragua y no a Costa Rica. Y aunque Google ya corrigió el error y pidió disculpas, los nicaragüenses no se quieren ir hasta que no les reconozcan ese pedazo de territorio. El asunto, por supuesto, no tiene que ver solo con Google, sino con que para los nicaragüenses la isla no debería estar ahí. Según ellos, como el terreno fue formado por sedimentos, es posible dragarlo y devolverle al río su antiguo espacio. Eso haría que Costa Rica mueva su frontera y pierda territorio. Por ahora, esperemos que a Google no se le dé por poner a las islas de San Andrés y Providencia en suelo nicaragüense. Y esta canción que ustedes van a escuchar se llama Verano Fatal, interpretada y compuesta por un dúo español. El hombre se llama Nacho Vegas y la mujer es la famosa Cristina del grupo Cristina y los Subterráneos de los 90. El puente de las brujas. Últimamente nos hemos vuelto un poco predecibles con lo que hablamos, muchachos. No hacemos sino despotricar de los aguaceros, las goteras, el desempleo, la corrupción, la movilidad y, para rematar, la astrología. ¿Pero de qué más vamos a hablar aquí en Colombia, Edgar? Usted por allá sí puede darse el lujo de variedad idealizada. Que si la nieve, que si la exposición, que si el viaje en tren, que las ruinas de los eslavos, que las catedrales del medioevo. Aquí en cambio a nosotros nos toca, para medio abstraernos un poco, ponernos a consultar el I Ching o a ver un minuto para ganar. Nosotros, como siempre, con complejos de tercermundistas, creemos que todo lo del viejo mundo es mejor y más bueno. Mejor dicho, todo lo del pobre es robado. En cambio yo hoy, para variar un poco, les quiero contar una angustia que tengo. Imagínense que yo vivo enfrente de un teatro y hace ya más de 2 meses que Hassan llena esa sala todas las noches con su temporada de chistes. Y se imaginarán la preocupación mía. Yo dizque pensando en monólogos y en Beckett y en el teatro del absurdo. ¿Cómo carajos voy a llenar yo una sala de teatro con ese repertorio? Pero Lolo, acuérdese del dicho que dice pan y circo para el pueblo, no caviar y teatro. Eso sí, no se rinda, no la queremos ver un sábado de esto reemplazando al Cuentahuesos o en temporada con Hassan. Yo, a diferencia de Lolo, sí tengo que ser reiterativo con el tema de las lluvias, señores, porque aquí en San Vicente los aguaceros nos han dejado hasta sin gas. Ya llevamos 3 días sin el servicio. Y a más de uno nos ha tocado salir en busca de leña mojada o estufa eléctrica. Estamos prácticamente incomunicados y la ropa la tenemos mojada hace 8 días. Pero si por allá llueve, por acá no escampa, la ciudad está rodeada de agua, hasta el río Bogotá, que creíamos extinto y que ya hacía parte de la mitología rola, está desbordado y amenazando a más de un barrio. Las lluvias no quieren parar, con decirles que ahora para salir a la calle uno no revisa la carta astral a ver cómo andan los astros, sino la página del IDEAN a ver cómo andan los pronósticos del tiempo. Pero ¿quién dijo que todo era malo? Ya tenemos nueva soberana en el país, que a propósito es del Valle del Cauca, uno de los departamentos más inundados. Eso quiere decir que muy al estilo de Lady Di vamos a ver a una nueva reina criolla regalando abrazos, botas de caucho, impermeables y carpas. Y claro, sonriendo a la multitud de súbditos inundados. Y entre otros súbditos empantanados tenemos a un comerciante que hoy nos cuenta en Zapatero a tus Zapatos de qué se trata este oficio. Y Cine Pirata se pone rojo, pero no precisamente de la vergüenza. Este es el título de una de las películas que hace parte de la trilogía de los colores de Kieslowski. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Hoy en Zapatero a tu Zapato, el quehacer de un comerciante. En una ocasión compré, me ofrecieron unas viejitas, unos muebles muy bonitos, espectaculares. Y fui con un par de muchachos a verlos, que eran supuestamente los sobrinos de la dueña de la casa. Entonces fuimos, los miramos, yo ofrecí un precio muy bajito porque realmente los muebles eran muy valiosos, eran demasiados muebles. Entonces me quedaron de dar la razón al otro día si me los vendían en ese precio o no. Al otro día pues llegaron y me dijeron listo, que si le venden los muebles, llegaron los dos muchachos, le venden los muebles, entonces que le mande la plata a mi tía y ella pues le manda sus muebles. Y yo pues era un muchacho joven, apenas estaba aprendiendo del negocio, y entonces yo conseguí plata, empeñé unas cadenitas de oro que tenía, unas cadenas, bueno, unas cosas, me reuní la plata, fui, pagué los muebles, me los mandaron, eran varias camionetas de muebles, llegaron los muebles al negocio, yo muy contento con los muebles, feliz. Y pensando en que me gasté la plata de los trabajadores ese día, porque pues contaba en que ese día vendía buena parte de eso, ¿sí? Porque eran muy buenos, eran muebles antiguos y en ese entonces se movía mucho el comercio de los muebles antiguos. En ese día no vendí nada, era un sábado, no vendí ni un mueble, absolutamente nada. Cuando de pronto vi que venían unos señores y dije, uy, vienen unos tipos a comprar, y era la policía vestida de civil, me iban a llevar para la cárcel porque eran todos los muebles eran robados y venían con una lista de que todos los muebles eran robados. Empecé como comerciante teniendo una tienda. En la tienda estaba muy sardino, entonces pues gastábamos el producido en la tienda con las chicas y bueno, esa serie de cosas. Tienda de vivir. Y ya luego montamos un negocio porque nosotros éramos campesinos y nos fuimos a vivir a Manizales. Entonces pues fue más que todo por necesidad. Compramos un negocio de muebles, mi papá compró un negocio de muebles, mi hermano se quedó con él, mi hermano también hizo negocios malos, le se quebró, entonces yo seguí con el negocio y ahí empecé a negociar. ¿Y por qué le gustaron los negocios de muebles? Porque pronto en el momento fue lo que vi que me daba buena rentabilidad, uh-huh. Que me daba buenos dividendos, buena plática. Entonces, pues. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Por eso es que me gustó, porque compré un mueble como en 20 mil pesos y lo vendí como en 500 mil pesos al otro día. Eso me gustó del negocio, de los muebles antiguos. Eso fue lo que me indujo a mí para meterme en el tipo de los muebles antiguos. Y entonces, pues, eso fue lo que en ese momento, usted sabe que uno a veces se toma de lo que tiene a la mano, y eso fue lo que vi que podía hacer en ese momento. Y ahí resulté metido en el negocio del comercio de muebles. Si uno vive en la impostura. Sentir de que sea uno buen comerciante, no. pronto eso lo va viendo uno con el tiempo, va aprendiendo uno cada día, aprende más cosas, aprende de las tumbadas que le pegan a uno, de los malos negocios, entonces uno va aprendiendo. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. De mi oficio me gusta que, por ejemplo, uno compra un mueble bien feo, o me traen a arreglar un mueble feo, horrible, que nadie da un peso por él, y uno tiene la capacidad de transformarlo en un mueble muy bonito. Sí, sobre todo que la madera es noble y se deja trabajar. Y de pronto uno empieza a hacerle, a arreglarlo, a lijarlo, lo pule, le pone un toque de cariño, de todo. Entonces cuando ya lo ve y ve un mueble tan bonito, eso lo satisface a uno, de ver que uno con sus manos hizo algo muy bonito. Le dio un cambio tremendo al mueble. Entonces eso me gusta. Las dificultades que he encontrado en mi trabajo. Bueno, las dificultades uno las sabe asumir, de todas maneras. A veces la falta de recursos económicos, ¿sí? Pues yo creo que eso ya lo aprende uno a conocer con el tiempo. Los estilos, la madera, las líneas de la madera. Yo veo, por ejemplo, un mueble que es una réplica y uno ya sabe que es una réplica. Le miramos de pronto uno por debajo en los cajones a ver si está nuevo, si está bien lijado. Generalmente los muebles antiguos eran muy bien lijados, muy bien terminados. Los cajones con unos muy buenos terminados, entonces de ahí reconoce uno. Y la madera va tomando un cambio. Todos los años va cambiando de color, va cambiando de textura. Todo eso va tomando un cambio en la medida que uno... que va pasando los años, ¿eh? Entonces ahí aprende uno a conocer, pero eso no es de que yo lo voy a aprender a conocer en dos meses o en un año, ¿no? Eso es cuestión de mucho tiempo que uno va aprendiendo. De pronto, o sea, que le guste la plata, que le guste el negocio, que le guste, que sea amable, tiene que ser muy amable, tiene que ser avispado y arriesgado para los negocios. Sí, eso lo lleva uno a la sangre y en los países pues generalmente somos buenos comerciantes. Pero... Ah, usted le hace honor al sí, paisa. Claro que sí, porque... Es que nos cuentos, es verdad. Todos los muebles eran robados y venían con una lista de que todos los muebles eran robados. Los muchachos se los sacaron y me los llevaron a mí. Entonces ya me iban a llevar detenido. Yo le dije, no, yo compré los muebles, supuestamente ellos eran los sobrinos de la dueña de la casa y yo fui con ellos a hablar con la dueña y no sabía que eran robados. Finalmente no me llevaron y se llevaron todos los muebles que estaban en una lista. Me quedaron dos muebles de esos, me quedaron dos mueblecitos. Eran mucha cantidad de muebles. Con los dos muebles que me quedaron, yo le reuní la plata que había invertido en los muebles. Con dos muebles de esos. Mi nombre es Darío Alonso García, tengo 15 años de experiencia en mi negocio, me gusta mucho lo que hago, el trabajo es lo más bonito y la persona que trabaja siempre tendrá sustento y tendrá entrada en cualquier sitio. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Tres colores, rojo. Tres colores, rojo, culmina la trayectoria cinematográfica del director de cine polaco Krzysztof Kieślowski, cerrando en 1994 su trilogía sobre los tres colores de la bandera francesa, al indagar en esta última sobre la vigencia de la fraternidad en la sociedad contemporánea, en alusión al color rojo de la tricolor. A partir de las relaciones entre diferentes personas, el cineasta propone un juego al espectador para levantar la máscara de las apariencias, hallar la verdad de lo real e incluso abrir nuestra percepción hacia lo que escapa de lo evidente y cotidiano. El fallecimiento de Kieślowski a los 2 años de finalizar esta película y tras haber anunciado su retirada del cine, otorgó a Tres Colores Rojo un inesperado carácter testamentario. No faites plus ça. J'ai fait ça toute ma vie. Estamos en Ginebra. Valentín, una joven estudiante universitaria que se gana la vida como modelo, atropella una noche a una perra embarazada. La búsqueda de su dueño la conduce a casa del juez jubilado Joseph Kern, hombre huraño y apático que desarrolla en su abundante tiempo libre una extraña obsesión: espiar las llamadas telefónicas de sus vecinos. A pesar de este hecho, que Valentín reprueba fuertemente, entre ellos irán haciendo una especial relación en que cada uno transformará la vida del otro. Se despliega entonces una segunda historia, paralela a la primera, centrada en Auguste, estudiante de leyes, vecino de Valentín, quien sufre la infidelidad de su novia, cuyas conversaciones han sido monitoreadas por el ex juez. Vale la pena aclarar que la vinculación de la película con el color rojo de la bandera francesa va más allá de lo meramente anecdótico o la articulación formal de la obra dentro de la trilogía completa, pues el simbolismo de este color como encarnación de los ideales revolucionarios franceses y por ende de la cultura europea occidental se amplía a otros ámbitos de la película. Los personajes masculinos protagonistas, por ejemplo, son jueces o aspiran a serlo, y en el protocolo universitario el color rojo es asociado con el derecho. Además, el personaje femenino protagonista se vincula escenográficamente con el rojo como muestra de la habitual asociación de este color con la energía vital y los sentimientos que propaga. Bien. Auguste entra y sale de la rutina diaria de Valentín sin que ésta se percate de ello y viceversa. En la película de Kieslowski, en efecto, los personajes que inicialmente no estaban relacionados llegarán a estarlo de la forma más inesperada. Coproducción polaca, francesa y suiza, Kieslowski cierra su trilogía y también su carrera artística juntando casualidades y causalidades en unos personajes unidos por la soledad y su búsqueda de la armonía. Narrada y rodada con la pericia a que ya nos tenía acostumbrados el maestro polaco, con un guión redondo y una música perfectamente sincronizada escrita por el también polaco Zbigniew Presney, habitual colaborador de Kieslowski, Rojo es un digno final para toda una larga vida dedicada al séptimo arte. Je suis revenu parce que j'ai quelque chose à vous demander. Ne faites plus ça. J'ai fait ça toute ma vie. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. La vida en los suburbios es la inspiración del último disco de la aclamada banda canadiense Arcade Fire y que fue lanzado en agosto pasado. Este grupo está conformado por una pareja de casados que hacen música juntos y se turnan para cantar. Esta vez es ella la voz líder en esta canción llamada Sprawl 2 Mountains Beyond Mountains, que se traduciría Extensión 2 Montaña tras Montaña. Sigan en el Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. 여러분은 지금 마녀들의 다리를 듣고 계십니다. 우! Muchachos, silencio. Escuchen esto que me encontré por ahí escarbando entre mis curiosidades. Durante los próximos años, desarrollaremos políticas y programas para contribuir a detener el cambio climático y para adaptarnos a los impactos que ya no se pueden detener. Desarrollaremos energías renovables y proyectos para el beneficio de los municipios. La producción y comercialización de energías renovables, como los agrocombustibles, los bonos de carbono y las represas, están en manos de grandes empresas que disfrutarán las ganancias de los meganegocios climáticos. Mientras tanto, el Estado colombiano solicita nuevos créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial para hacer frente a las sequías, inviernos y pérdida de infraestructura y otros impactos del cambio climático. No podemos aumentar la deuda pública y privatizar nuestros bienes naturales para enfrentar una crisis climática que no hemos provocado. La deuda externa y la privatización de la naturaleza no son una alternativa. ¿Cómo así? ¿Ahora hasta el invierno y las catástrofes del clima son negocio? Mínimo los que se inventaron eso son paisas. Pero solo faltaba eso en un mundo donde todo ha entrado a negociarse en la bolsa de Tokio. Las enfermedades son negocio. Las guerras, la pobreza, la basura, el aire, la intimidad, la amistad y ahora, para rematar, los aguaceros. Es que si de negocio se trata, este ha sido el siglo de la mercantilización de las cosas que uno creía sagradas. Para todo hay un negocio. Si usted está contaminando mucho, se le tiene la empresa que le siembra arbolitos y le quita un poco de cargo de conciencia. Si usted necesita un hijo, se le tiene el negocio con el catálogo completo de esperma de alta calidad. Sí, bien, muchachos. Y nosotros dizque con un simple negocio de acarreos, que por cierto está a punto de quebrar por las imprudencias de Gabriel. Deberíamos cambiarle la razón social y colocarle algo como transportes y acarreos marítimos, que por estas épocas hace mucha falta. Nos taparíamos no solo en agua sino en plata. Manuel ya está pensando como el Banco Mundial, aprovechando las desgracias para sacar partido. Mientras tanto, nosotros queremos vivir de un negocio sutil y que creemos más ético que los demás, el de las ideas y la creación. Por lo menos en esas transacciones no se pone en riesgo la vida de todo un pueblo, ni la cultura de una civilización, ni la integridad de un ser humano, a menos que ese ser humano decida ponerla en riesgo llevando a la práctica todo lo que uno se inventa. Bueno, y hablando del negocio de las ideas, aquí tenemos nuestro propio stand de escritores. Nuestra sección de literatura, La Piedra de la Locura, nos trae hoy al colombiano Jorge Rojas. Y haciendo alusión al negocio más denigrante que se ha inventado el ser humano, la guerra, Extraños en el Paraíso nos hace una breve reseña sobre el conflicto armado en Ruanda que mantiene enfrentados a dos pueblos, los Hutus y los Tutsi. Stiamo ascoltando il Ponte delle Streghe. La Piedra de la Locura. Qué fácil es vivir, no tornar las pupilas para ignorar dónde cayeron nuestras lágrimas. Callar que a nuestro paso quedan solo cenizas, cenizas de minutos, de besos, de manzanas. No solo cenizas, sino también el recuerdo de algo que ardió. Comenzamos hoy el ciclo final de esa segunda temporada de La Piedra de la Locura, conmemorando los 99 años del nacimiento del poeta boyacense Jorge Rojas, quien junto a Eduardo Carranza y Arturo Camacho Ramírez darían origen a uno de los grupos poéticos más importantes de nuestro país, Piedra y Cielo. Fue Rojas quien impulsó el nacimiento del grupo y editó los primeros cuadernillos de Piedra y Cielo, que agruparían la obra de varios de los poetas más importantes del siglo XX en Colombia, entre los que se destacan Arturo Camacho Ramírez, Gerardo Valencia, Eduardo Carranza, Tomás Vargas Osorio y el mismo Jorge Rojas. Como muchos de los autores de los que hemos hablado en programas anteriores, no fue solo poeta, también fue comerciante, deportista, empresario y un gran amante de la naturaleza. En 1969 Fundó y fue el primer director del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, que hoy hace parte de nuestro Ministerio de Cultura. Unos años más tarde, donó el terreno en el que se construyeron la iglesia y el colegio de Kiva, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Murió en su tierra natal, Santa Rosa de Viterbo, exactamente 84 años después de haber nacido, un 20 de noviembre de 1995. Nos legó algunos de los libros más memorables de nuestra poesía, Forma de su huida, La ciudad sumergida y Rosa de agua. Los dejamos con un pequeño fragmento de su poema, El nocturno de Adán. Como fruta caída que se pudre en el suelo, es amargo este beso que me llevo a los labios. Cuando ansiamos es triste y cuando poseemos, y más que lo perdido nos da pena lo hallado. Aunque el amor no muera con espadas de olvido, de cada abrazo un ángel de tedio nos expulsa. Con todo, de ti vengo y a ti voy, azar mío, oh mujer, dulce monstruo de placer y amargura. La sal mide tus labios y la sed te convida, con su insaciable arena a darme el beso último, el que más sabe a llanto, porque toda caricia es triste como una sombra de un antiguo infortunio. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a Usted está escuchando El Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. En 1994, alrededor de 800.000 personas atravesaron las fronteras de Tanzania, Burundi y Uganda en África Central. En busca de un lugar seguro lejos de su tierra, estos miles de ruandeses le huían a la masacre que se había desatado en su país. Mujeres recién enviudadas y niños huérfanos hacían parte de los grupos que, enfilados, iban ocupando terrenos baldíos para construir improvisados campamentos. Desde el siglo XIV, la etnia Hutu y la etnia Tutsi comparten las regiones que hoy conforman Ruanda. En un principio, los Tutsi establecieron una sociedad al estilo feudal sometiendo a los Hutus militarmente. Y aunque las guerras mundiales cambiaron el panorama del territorio que estuvo bajo dominio alemán y belga, los Tutsi se mantuvieron como etnia dominante hasta 1961, cuando los Hutus, cansados de los abusos, tomaron el control del gobierno, abolieron la monarquía Tutsi y declararon a Ruanda una república. Ese sería el comienzo de una larga historia de asesinatos, desapariciones y amenazas. En 1990, exiliados Tutsi conformaron el Frente Patriótico Ruandés y la Armada Patriótica Ruandesa e invadieron el país en busca de desatar una guerra civil para derrocar el gobierno. La respuesta de los gobernantes Hutu no se hizo esperar. Más de 30.000 paramilitares entrenados por el gobierno iniciaron una campaña de persecución contra los Tutsi que se creían eran del Frente Patriótico Ruandés. Pese a posteriores intentos de integración, la situación empeoró. En 1994, cerca de 1 millón de ruandeses serían asesinados, la mayoría de ellos de la etnia Tutsi o que parecieran Tutsi. Milicias Hutus y población enardecida mediante mensajes de radio participaron de lo que hoy conocemos como el peor genocidio del siglo XX. Machetes, martillos, cuchillos y hachas son algunas de las armas con las que se dice el mismo gobierno de Ruanda armó a quien quiso participar de la matanza. Se estima que el gobierno invirtió 134 millones de dólares en la preparación del genocidio y que se utilizaron recursos de ayudas internacionales destinados a programas sociales. Los que pudieron salir se fueron con lo que tenían a la mano. Los sobrevivientes se juntaron a la multitud que huyó despavorida de Ruanda en enormes y largas filas. Hutus y Tutsis, que nada querían saber de ese conflicto, abandonaron el país para terminar en inmensos campamentos de refugiados. Pero hasta allá también llegaron los odios. Se sabe de masacres y persecuciones en los campamentos. Por muchas razones, los países que acogen a los sobrevivientes del genocidio quieren que estos se regresen para su casa. algunos han optado por utilizar la fuerza para librarse de los refugiados ruandeses, como es el caso de los desalojos de Uganda, en donde más de 1.700 personas fueron sacadas en camiones en contra de su voluntad y llevadas de regreso a Ruanda, sin tener en cuenta los riesgos que les representa regresar sin garantías de nada, sobre todo cuando se habla de ajustes de cuentas y más desapariciones. Muchos ruandeses continúan en los campamentos por miedo a perder la vida si regresan. Van de un campamento a otro esperando que algo pase y la posibilidad de volver a su país se haga realidad. Tal vez esperan que aquellos gobiernos que miraron hacia otro lado cuando ocurría el genocidio reconozcan lo que ha pasado en Ruanda y se decidan a dar tanto apoyo a la paz como se la dieron a la explotación de sus riquezas naturales a una costa de la vida de gente inocente. Hoy, aunque los asesinatos masivos hayan terminado, la tragedia de Ruanda, al parecer, se sigue prolongando. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Laura Marling, una cantautora inglesa de 20 años, nos acompaña hoy con la canción Rambling Man, de su álbum I Speak Because I Can, de este año. Sigan con nosotros. El puente de las brujas. Oh, naive little me, asking what things you have seen. And you're vulnerable in your head. You're screaming your way to your dead. Creatures veiled by night, following things that aren't right. And they're tired and they need to be led. You're screaming your wail to your dead. But give me to the rambling man. Let it always be known that I was who I am. The beaten, battered, and cold. My children will live just to grow old. But if I sit here and weep, I'll be blown over by the slightest of breeze. And the weak need to be led. And the tender are carried to their bed. And it's melancholy fair. And I'll be damned if I'll be found there. But give me to a rambling man. Let it always be known that I was who I am. It's funny how the first chords that you come to are the minor notes that come to serenade you. It's hard to accept yourself as someone you don't desire, as someone you don't want to be. Oh, give me to a rambling man, and let it always be known that I was who I am. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. muchachos, presiento que hoy hemos hablado de todo y de nada. La humedad y el frío nos tiene desvariando, pero al final todo ha estado pasado por agua. Lo siento, pero creo que se les ha olvidado mencionar el tropiezo que tuvo la Unidad Nacional esta semana. Todo porque los conservadores se sienten un poco amenazados con las nuevas políticas que buscan frenar la corrupción. Bueno, hágame el favor y respete, que nosotros los azules, como dice uno de los defensores del conservadurismo, somos una fuerza pensante y por tanto hacemos uso del derecho constitucional a participar en los debates aportando ideas y contradiciendo lo que consideremos equivocado. El Partido Conservador Colombiano no renunciará jamás a ejercer su derecho al pensamiento. Ni al tráfico de influencias, ni a los carruseles de contratos, ni a la impunidad y torcidos en licitaciones y contrataciones, etcétera, etcétera. Uy, Lolo, pero cállese la boca que nos puede estar escuchando un amigo conservador y perdemos uno de nuestros amigos en Facebook. Mejor sigamos hablando del agua, muchachos, y para eso tenemos hoy en La Vuelta de la Tuerca una tragedia náutica que inspiró a Melville a escribir Moby Dick. Y mientras yo, José Gabriel, alista la maleta para irse a trabajar en la Embajada de Colombia en México, porque queríamos enviar a alguien que llegara a la altura del grandioso Capulina, escucharemos las líneas difusas que hoy se meten en una exposición de arte moderno. La Vuelta de la Tuerca. El 20 de noviembre de 1820, un barco ballenero fue embestido por un cachalote gigante que destruyó su casco y obligó a toda la tripulación a montar en tres pequeños botes para salvar sus vidas. La historia causó gran conmoción en la Norteamérica del siglo XIX e inspiró una de las novelas más importantes de la literatura norteamericana, Moby Dick, La ballena blanca. Sin embargo, los hechos reales distan en cierta medida de la ficción que habría de escribir Herman Melville, el autor de la novela. Durante más de 95 días, los marinos damnificados se mantuvieron a la deriva dentro de sus botes, soportando sed y hambre. Poco a poco, los más débiles del grupo comenzaron a morir y los sobrevivientes tuvieron que recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Tras la escasez de agua dulce, algunos navegantes comenzaron a enloquecer y almacenar su propia orina para beberla. Otros decidieron que era hora de dejar a un lado sus prejuicios y su asco y comenzar a disponer del único alimento que tenían a mano, la carne de sus propios compañeros. En un momento dado, aquellos marinos que morían eran destazados por sus camaradas y convertidos en un manjar para los hambrientos. Muchas historias se tejieron a partir de este suceso. Melville, el autor de Moby Dick, escuchó versiones en donde los tripulantes blancos supuestamente habrían asesinado a todos los hombres de color para garantizar su supervivencia. Otros decían que en cuanto dejaron de morir de hambre los primeros marinos, la suerte de cada uno de los restantes comenzó a ser sorteada, de forma que para garantizar la vida de la mayoría, uno a uno tuvo que sacrificarse cada tanto, y otro, también elegido al azar, debía convertirse en el verdugo de sus compañeros. En cuanto fueron rescatados, las víctimas del naufragio eran tan solo 5. Otros 3 fueron encontrados medio muertos en una isla desierta de la vieja Polinesia. 25 años después, el escritor Herman Melville comenzó la escritura de Moby Dick, cuya primera parte se inspiró en estos sucesos y en la historia de un cachalote albino que habitaba el Pacífico Sur en aquel entonces, cuyo nombre, popular entre los navegantes, era el de Mocha Dick. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Líneas difusas. El trazo de hoy. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lo contemporáneo del arte contemporáneo. Los artistas contemporáneos se han bebido sus propias secreciones. Se han arrancado los vellos púbicos en público y sus dedos, en plena exposición, han sido cercenados. Han colgado orinales y expuesto sus propias heces. Se desnudan y vuelven a vestirse. Un amigo que quiere ser pintor solo sabe mezclar colores y a veces ni eso. Solo sabe de los pinceles y el papel, de perspectivas y puntos de fuga. Me pregunto si lo que pinta es arte contemporáneo, si lo que sale de su mente y sus manos podría estar en alguna de las categorías en que ha sido clasificado el arte. Algunos expertos lo llamarían pintura primitivista. De alguna manera, él se resiste a otras herramientas que le son ajenas, a otros modos de expresión que no le reivindican, y sin pensarlo, se ejercita en lo que le parece enigmático y místico, en lo que su propia reflexividad alcanza a interpretar del mundo. ¿Contemporáneo? Sí. ¿Listo para la subasta? No. El arte contemporáneo existe en la medida en que existan hombres y mujeres capaces de arriesgar su visión, sin importar las herramientas y los elementos para hacerlo, capaces de consolarnos o de embestirnos con sus obras a través de un plano tridimensional o de un espacio vacío que anuncia la estética de la ausencia. Porque el verdadero arte, escribía Susan Sontag, tiene el poder de ponernos nerviosos. Si usted entra a una exposición de arte y lo primero que ve es a una mujer desnuda sentada durante horas en un inodoro blanquísimo, con solo las funciones básicas de su cuerpo, parpadear y respirar, ¿qué impresión o cambio le generaría a su vida tal encuentro artístico? 1. La obra trata sobre las enfermedades del nuevo siglo, especialmente sobre el estreñimiento. 2. La obra es una crítica a una sociedad que busca la asepsia sin reconocer que vive entre la mierda. 3. La obra es un performance silencioso sobre el amor, el sexo y Freud. Pero si no fuera por el enorme cartel a un costado de la sala que explica el contenido, proceso, objetivo y justificación de la obra, no sabríamos que la mujer está en bola sobre un inodoro porque está cansada de vivir en una sociedad patriarcal que la discrimina y que el inodoro no es un inodoro sino un bidé y que lo que está haciendo es deshacerse de su rótulo como paridora. A mi acompañante le gustó la artista, a mí me gustó el bidé, a otros les gustó la obra y eso que no se fijaron en el anuncio de las intenciones estéticas y discursivas del artista. La obra ilumina o encandila a los que tenga que hacerlo. El cuerpo se ha convertido en la principal herramienta y bastidor del artista. A veces se queda solo en eso. Cuanto más excéntricos, mejor. Cuanto más estrafalarios, más contestatarios. Solo una masa desplegada sobre un espacio que no proyecta nada o demasiadas cosas a la vez que tampoco remueven. Otras veces el cuerpo del artista logra instalarse en un escenario de creación inmediata, un momento creativo que no se repite y que en algunos casos rezamos para que no se repita. El instante es para muchas obras lo que caracteriza el acto creativo. Hay quienes logran generar en estos lapsos de tiempo alguna inquietud y hasta matizarnos una emoción. Pero esto es solo una parte de lo que mi amigo pintor debería empezar a sopesar en el mundo del arte. Quedarse con sus paisajes de montañas verdes y árboles verdes y caminos y casas y cielos azules, o comenzar a perder el pudor respecto a su cuerpo si quiere sorprender a un marchante de arte o galería o hacer parte de algún tipo de nuevo movimiento posmodernista subjetivo global nueva era. Marta Traba escribía que un artista no solo se encuentra en su obra, sino que se busca, se persigue con encarnizamiento, se construye y se proyecta en ella. Es decir, que la obra es una especie de catarsis traspasada por la estética, la experiencia, la sensibilidad y las intenciones. Mientras mi amigo pintor, con sus árboles verdes y cielos azules, intente de algún modo perseguir y proyectar el modo en que vive su contemporaneidad, no se verá en la dura tarea de quitarse una oreja en pleno performance o de permanecer desnudo durante horas enfrente de un público extrañado y con cientos de versiones sobre lo que el artista quería decir. A ustedes, oyentes, a falta de salas concertadas, museos y galerías, les propongo una extravagancia. Un día cualquiera diríjase a la Casa de la Cultura de su localidad y revise cada uno de los marcos, cuadros y representaciones visuales que cuelgan de las paredes de adobe de este recinto. Repase sobre los omnipresentes retratos de los expresidentes, sobre los paisajes y bodegones y uno que otro desnudo, y deténgase en el instante en que sienta el vértigo, y no espere a que un cartel se lo explique, y no crea que le servirá para algo, no sirve para nada, al igual que contemplar un paisaje verde y un cielo azul, solo sirven para continuar. Ya casi se nos acerca el momento de despedir esta emisión número 50 del Puente de las Brujas, y nada que nos llega la bienestarina y el balde que nos prometieron para pasar el invierno. Y nos vamos a envejecer esperando. Lo más surrealista de todo es que mientras el país está con el agua hasta el cuello, más y más casos de corrupción se empiezan a revelar. Es que ni siquiera se salvan las instituciones que deberían luchar contra la misma corrupción, como la Contraloría. Miles y miles de millones de pesos en contratos mal habidos, y mientras tanto, millones y millones de damnificados que no tienen a quién rogarle una ayudita. Pero no nos pongamos tan fatalistas, porque ya casi llega la Navidad y hay que pensar en arbolitos, pesebre y novenas. ¿Qué importa si la casa se nos está cayendo a pedazos o si el río Bogotá amenaza con llevarse la ciudad? Hay que cambiar de tema a ver si así alejamos la mala suerte. El problema es que los políticos que deberían estar encargados de resolver la tragedia invernal parece que están en Navidad desde hace 2 años, porque les importa un comino lo que nos pase. Bueno, señores, muy buena la conversación, pero llegó la hora de despedirnos de nuestros infieles oyentes. Una feliz tarde para todos y que les vaya muy bien este fin de semana. Como siempre, fue un placer acompañarlos desde el otro lado del radio. Recuerden que si quieren seguirnos en internet, nos pueden encontrar en www.elpuente.tk. A propósito, un saludo para quienes nos oyen a esta hora a través de la señal digital de San Vicente Estéreo. Esperamos que nos acompañen la semana que viene a cruzar este puente viejo de madera, el Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. So decisive, can you leave?